Mar, una sola salud. Radio del Mar presenta Una sola salud, programa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, con los doctores Caterina Milone y Juan Tejerina, la licenciada en enfermería Gloria Alvarado. Porque prevenir es mejor que curar. Una sola salud, hasta las 10, en tu radio. Radio del Mar, 98.7. Muy buenos días, querida ciudad de Comodoro Rivadavia. Aquí estamos en el programa de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, que denominamos Una Sola Salud. Y hoy estamos aquí con Gloria festejando desde temprano. ¿Cómo estás, Gloria? Buen día. Hola, buen día, Caterina. Buen día, Cachorro. Buen día a toda la audiencia. Verdaderamente una mañana muy, muy linda. Llegamos siempre con buena onda, con alegría, con energía para hacer este programa que nos gusta muchísimo. Caterina, hoy es el número 28, programa número 28. Y antes que nada, Caterina Milone, querida, feliz día. Feliz día. Hoy es el día de la médica. Gracias. Y del médico. Gracias, Cachorro, por acompañar. Feliz día para todas las médicas y médicos de Comodoro Rivadavia y de la región, porque sabemos que tenemos muchos oyentes en la región. Y bueno, contarles un poco también eso, ¿no? ¿Por qué se celebra hoy el Día del Médico? También es el Día Panamericano del Médico, que lo estableció la Organización Panamericana de la Salud. ¿Por qué se eligió esta fecha? Justamente en honor al doctor Carlos Finlay, que nació en Cuba el 3 de diciembre de 1833. ¿Por qué se lo reconoce a este médico? Justamente porque fue quien identificó el mosquito que era el transmisor de la fiebre amarilla, ¿sí? El que conocemos hoy como Aedes aegypti. Ese descubrimiento sirvió para salvar miles de vidas en todo el mundo. Entonces, en honor a él, cada 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico. También celebrar y dedicarle este homenaje a todas estas personas, todos los médicos y médicas que destinan largos años de la vida a formarse, a esa práctica profesional, pensando brindar una atención médica de calidad. ¿No es cierto? Trabajando por un país con más salud, con mejor calidad de vida. Un saludo enorme también para todos el personal médico del Hospital Regional, que ayer estuvimos acompañando con el tema del abrazo simbólico que se hizo, en el que participaron personal no médico también del Hospital Regional, entre ellos enfermeros, y la comunidad. La comunidad se sumó también a ese abrazo simbólico al Hospital Regional. ¿Y cuál es el conflicto? Y bueno, distintas temáticas, no solo la situación salarial, también otras problemáticas, la carrera sanitaria y otros temas. Así que también vaya nuestro reconocimiento y feliz día para todos ellos. También hoy, Caterina, ahora te doy el micrófono, vamos a trabajar lo que fue el día 1 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA. Así que vamos a tener a una entrevistada, a la médica Emilia Bilibar, que es docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, docente en la carrera de Medicina, que nos va a traer también todo lo que hay sobre este tema, ¿no? El Día Mundial del SIDA, y recomendaciones para nuestra audiencia. Así es. ¿Y nosotros qué traemos hoy, querida audiencia que estás del otro lado? No manden mensajes porque no los vamos a leer. Sí. Están entrando mensajes. Pero bueno, lo que le queríamos contar, que en honor a este día que se celebra, ¿no? Que se conmemora para los médicos, para las médicas, nosotros estamos sumamente orgullosos de los médicos y las médicas que se están formando en nuestra casa. En la semana hubo muchísimas actividades relacionadas con la carrera de medicina, desde la presencia de los decanos de diferentes carreras de medicinas del sur, con reuniones sumamente intensivas, trabajos de manera grupal, con entrevistados de excelencia, tomando nota y sabiendo las necesidades, escuchando a quienes hoy comienzan a transitar el camino de la medicina. Pero lo más bonito que sucedió esta semana en nuestra querida Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, es que un grupo de estudiantes comprometidos con el desafío de seguir formándose siempre para el futuro, hicieron unas jornadas exquisitas, impecables, libres de cualquier tipo de conflicto de interés con la industria farmacéutica. Ellos solo, ellas, porque son dos compañeros y dos compañeras que los tengo aquí, nos están acompañando en la radio y les vamos a dar la palabra para que se presenten y también para que nos cuenten brevemente lo que fueron estas hermosísimas GEM, Jornadas de Estudiantes de Medicina. Bienvenidos. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Mi nombre es Marcos Maidana, soy uno de los que forma parte del comité organizador y estoy acá junto a mis compañeros. Hola, buen día. Mi nombre es Florencia Cerrudo. Yo también formo parte del comité organizador. Y nada, la verdad que estoy muy contenta por la invitación y nada, agradecida. Hola, buen día. Mi nombre es Matías Maldonado y también soy estudiante de cuarto año y también soy parte del comité organizador junto a los chicos. Y bueno, agradecida que me den este espacio también para poder comentarle a nosotros sobre lo que fueron estas jornadas. Y nuestra cuarta invitada, buen día. Buen día, mi nombre es Judith de Arcos, también soy estudiante de quinto año y bueno, formo parte aquí de las jornadas con los chicos del comité organizador. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir después de esas 48 horas intensísimas que fue estar ahí de las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde con toda la logística, con todo lo que eso demanda y toda la previa que fue. Porque esto, ¿cuándo comenzó a gestarse? Marcos, te pregunto a vos, ¿cuándo comenzó a gestarse esto de armar las jornadas? Bueno, justamente ayer estábamos hablando que más o menos hace unos 5 meses que estamos trabajando en esto. Desde que surgió la idea y empezamos a armar el grupo para empezar a trabajar, hasta que definimos qué temas serían los que queríamos abordar como estudiantes de medicina, que pensamos que son las cosas en las que tenemos que trabajar para formarnos para el futuro, como pensamos. Y después también todo lo que tiene que ver con las invitaciones, coordinar con los disertantes, las temáticas, los lugares, la gente que nos ayudó con los coffee break, con los regalos. Así que la verdad es que fue un trabajo bastante arduo de todos estos meses. Por suerte hemos trabajado bastante bien como grupo. Con los profes también. Así que estamos contentos con lo que se logró en estos 2 días, con la ayuda que recibimos, con los profes que fueron. Y la verdad es que cerramos muy contentos. También tuvimos la oportunidad de contar con 2 disertantes que se conectaron vía streaming. Uno de ellos es bioquímico, es investigador, trabaja en la revista Medicina de Buenos Aires, es un genio y bueno, accedió a conectarse y estar con nosotros. Y después otro de ellos que cerró en el día de ayer es infectólogo y bueno, también se pasó con su charla y quedaron los chicos muy contentos, la verdad. Fundación Huésped. Así es. Así es. Bueno, cuéntenos, ¿cómo hicieron para repartirse? Porque si ustedes, a ver, ustedes que están escuchando pueden entrar a la web Unimedia de nuestra universidad, el canal audiovisual que tiene en YouTube y están las charlas. Todas las disertaciones, porque estuvo en streaming permanente. Y si entran a chusmear, entren a mirar la logística, pero impecable. ¿Y cómo hicieron para que saliera así? ¿Cómo se organizaron? Y la verdad que, bueno, como comentó Marcos, hubo mucho, mucho trabajo detrás para que, bueno, para que esto saliera como salió. Claramente que nosotros al principio no sabíamos que iba a salir así. Intentamos dejar todo lo más ordenado posible, coordinar con los disertadores, que ellos que lleguen a horario, que estén presentes, que cómo es esto, que se cumplan los tiempos de disertación, porque estaba todo, la verdad que en el cronograma bastante cronometrado, y bueno, la verdad que salió bastante bien. En ese sentido estamos muy conformes con nuestra logística y también con, o sea, con el compromiso de todos los disertantes y bueno, nada, la verdad que en ese sentido estamos muy conformes como equipo nosotros, cómo salió. Estuvo genial, la verdad que cuando uno, porque uno ha ido a otros congresos o ha organizado otros congresos aquí en Argentina y en otras partes del mundo, gracias por la experiencia, y uno, la verdad, yo chapó, los felicito, orgullo de lo que se vivió, porque fue impecable. Fueron relojitos suizos. No, verdaderamente maravillada con lo que han logrado. Son community managers, yo creo que ya tienen un nuevo trabajo. Serán contratados en cualquier momento. Contanos, Matías, ¿cómo fue Matías Maldonado? Porque él hubo una logística más de red social, ¿no? Y, te encargaste de muchos regalos, ¿puede ser? Sí, la verdad que gracias a la gente conocida que tengo pude adquirir bastantes regalos para todos los disertantes, porque la idea principal fue que cada disertante se lleve su regalo, al igual que cada uno de los expositores alumnos que estuvieron en la jornada. Y con respecto a lo que fueron redes sociales, bueno, Marcos se encargó de más que nada lo que es el diseño de los formatos, la infografía. Para la infografía, y todos teníamos acceso a la red social principal, que era, bueno, de Instagram y en Facebook, y cada quien podía ir subiendo, digamos, a medida que se iban dando las disertaciones, el mismo disertante iba mandando su foto, bueno, nosotros lo íbamos subiendo a la página para que todas las personas que quieran asistir sepan quiénes iban a estar, con quiénes iban a encontrar y qué temas iban a tratar, ¿no? Que es algo sumamente importante, ¿no?, antes de ir a estos encuentros. Excelente. Bueno, tenemos que ir al corte, ¿no es cierto, cachorro? Dale. Hacemos un corte y seguimos aquí con buenísimo. Judith, Marcos, Florencia y Matías. Gracias, dale, por escuchar. Gracias. Estás escuchando Una Sola Salud. Buenísimo, aquí estamos en nuestro segundo bloque de Una Sola Salud con esta visita especial, celebrando el Día de los y las médicas, nuestros futuros profesionales de la medicina que nos acompañan aquí contándonos cómo fueron estas jornadas de estudiantes de medicina. Te damos la palabra, Judith. Bueno, buen día. También queríamos agradecer, aparte de todos los que nos acompañaron, nos ayudaron a la parte del comité organizador que estuvo con nosotros, o sea, a usted, a la doctora Catalina Milone, figurita repetida, a la doctora Laura Vallientos y al doctor Martín González, ¿sí? Martín. Que fueron de mucha ayuda, que nos apoyaron y nos ayudaron. No menos importante, darle gracias a las instituciones, a los emprendimientos que colaboraron para que esto sea posible. Como por ejemplo el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y de la Salud, a la Clínica del Valle, ¿sí?, a Flor de Nácar, a Chelo Barber, a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a la parte de la Secretaría de Salud, a Aurita Hernández y Lidia Oviedo, que también colaboraron con nosotros. Eso está muy bueno. Muchas gracias a todos. Desinteresadamente, porque lo que se hizo fue como una especie de pantalla entre clase y clase, entre presentación y presentación, hubo una economía, una despapelización, una descarbonización, un cuidado del medio ambiente de estos chicos, pero no, de verdad, impecable. Entonces, cuando entre presentación y presentación, vos veías la pantalla y estaban los loguitos de todas las personas, de todas las instituciones que fueron colaborando, así que un gracias eternos hacia ellas, que sigan colaborando en la GEM 2023, porque esto continúa, chicos, es re importante. Sí. ¿Y cómo fue que se organizaron, cómo se pusieron de acuerdo a ver quién hablaba, cómo hablaba o qué temas? ¿Cómo fue eso? Los temas que se trabajaron y qué la experiencia, ¿no?, de todo esto. Bien, una de las cosas que definimos antes de arrancar a convocar disertantes fueron los ejes temáticos que queríamos abordar. Esto, además de lo que fue ayer, requirió de varias reuniones entre nosotros planteándonos en esto de los desafíos formarnos para el futuro, cuáles eran las temáticas que teníamos que abordar pensando en eso. Así que a partir de eso surgió la idea de abordar el primer día las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades transmisibles, lo que es investigación en medicina, que también nos parece súper importante empezar a trabajar en eso acá para potenciar localmente lo que tiene que ver con investigación, y después también salud y ambiente. Esos fueron los tópicos principales a partir de la cual se basaron todas las disertaciones. Así que creo que eso estuvo muy bueno y bueno, tuvo buena repercusión en los disertantes también. Total. Yo lo que notaba, o lo que me fue pasando a mí al CELU, es que, por ejemplo, el disertante que hablaba era acompañado o por su resi, o por su familia, o por algún compañero, y después esas personas te escribían: impecable, qué ganas de haberme quedado más tiempo, qué energía que tienen esos chicos. O sea, recibir esos mensajes que no tenían ni por qué, te das cuenta de la magnitud de lo que fue, de lo que lograron. Yo después se los voy a reenviar, chicos, porque es gente que no los conoce, médicos nuevos, o mejor dicho, de Comodoro, que han vuelto a su tierra natal y ven la energía que transmitieron. Así que Eso está bueno. Gloria, ¿qué querías decirnos? No, eso, también contarles a la comunidad que tuvieron como disertantes los nuevos egresados de la carrera, contando su experiencia. A ver, cuenten un poquito sobre eso, porque también es importante dar a conocer que ya hay egresados de la carrera que ya se han insertado en el sistema de salud y entonces también estuvieron presentes en estas jornadas para contar la experiencia. Sí, en nuestra, una de nuestras ideas fue involucrar también a egresados de nuestra universidad y también que le cuenten un poco a los chicos que quizás recién ingresan o que no los conocen, cómo es la experiencia. Algunos compañeros contaron la experiencia en la práctica final obligatoria y tenemos también otros compañeros que ya son egresados, que ya son médicos y que están haciendo una residencia acá en los hospitales de Comodoro. Y nada, queríamos contar con su participación, también que nos cuenten cómo es el tema de, una vez que estás egresado, cómo es el ingreso a la residencia, y bueno, también sus experiencias, y bueno, también estuvieron promocionando sus residencias. Nada, para que ahora que somos próximos egresados, nos podamos sumar, claro. Perfecto. Muy bien. Y aparte se notó eso, o sea, se notó que ya la comunidad médica de la ciudad de Comodoro Rivadavia ya hizo el clic, ya entendió que traer la carrera de medicina mejora la calidad de todos, o sea, en todos los niveles, hasta nosotros mismos como profesionales de la salud, por el solo hecho de estar enseñando, ya somos mejores. Esto de sentirte parte del equipo ya hace que sea mejor la atención, mejor la calidad, y es como un bucle, ¿no? Una espiral en positivo. Eso se notó muchísimo. Y ahora, como decía, los médicos se dieron cuenta que está bueno tener residentes, ¿no? Iban haciendo esos comentarios porque haciendo como el recorrido de los diferentes servicios. La PFO es la práctica final obligatoria. Todo estudiante de la carrera de medicina tiene el último año de su carrera que formarse adquiriendo habilidades más bien de competencias prácticas. Entonces, te toca rotar por gineco y tiene que hacer un Papa Nicolau. Le toca rotar por obstetricia y tiene que colaborar y hacer un parto. Y así van rotando y van adquiriendo esa destreza. Entonces, en esa experiencia, los compañeros le contaban a sus futuros colegas que era diferente según el servicio, pero que eso ha ido cambiando porque se dan cuenta que está bueno tenerlos, que está bueno armar equipo. Entonces, eso es lo que comentaba recién Florencia Cerrudo, que también promocionaban sus propios compañeros, vengan a la residencia. Eso estuvo muy bueno. Matías, ¿qué nos querías contar? No, principalmente desde mi experiencia, yo no pude estar en la primera jornada porque, como sabemos, es la segunda jornada de estudiante de medicina y la verdad que Marcos me haya invitado es un honor. La verdad, te agradezco, Marcos. Yo no estaba en la universidad todavía cuando se hizo la primera y el estar en la segunda, la verdad, me llevó una experiencia inolvidable con ellos, poder vivirlo con ellos, poder pasar todo lo que pasamos junto a ellos, junto a ustedes, parte del comité organizador, y de estos dos días, la verdad que creo que nos hizo sentir mucho más unidos como alumnos de la carrera y, bueno, demostrar este sentido de pertenencia que tenemos hacia esta carrera y la vocación que le dedicamos, ¿no? Que es algo que creo que los cuatro compartimos, en que nos encanta esta carrera y poder mostrarle a los chicos que recién están arrancando qué significa ser estudiante de medicina y qué es lo que están por vivir en su vida, digamos, si es que toman la decisión de seguir este camino. Así que nada, agradecerle a los tres por estar, por confiar en mí, y bueno, nada, agradecido por así todo. Así es, porque es esta profesión, como dicen, ¿no? Es la más humana de todas las ciencias y es la más científica de todas las humanidades. Ser médico, ser médica, es una forma de vida. O sea, te cambia para toda la vida. Cuando uno entra a la carrera, nosotros con Gloria estamos en una de las materias de primer año y le decimos bienvenido al primer año del resto de sus vidas. Porque nunca se acaba, nunca termina. No es que, ay, listo, me recibí. No, es más, y estudiar más, y aprender más. Es una ciencia, es método científico. Estuvo genial que hayan podido invitar a profesionales de otras universidades que tienen años de trayectoria, que integran el comité editorial de una de las revistas más leídas de nuestro país, que es la revista Medicina, y que esa persona les haya dado una clase con una humildad, con un cariño, porque también hubo destiempos logísticos, ¿no? De internet, que la conexión y tal, y que eso la transpirás, sudás la camiseta. Pero, sin embargo, a pesar de todos esos contratiempos, el profe estuvo ahí, fresco, competente, impecable. Y también, del otro lado, nosotros como profes, al escuchar a quienes les hablaban vía streaming, nos dimos cuenta que también estamos a ese nivel. O sea, cuando vos decís, ¡ay, oh, qué bonito! Porque lo que está diciendo este profe allá, ¿no? Nosotros también lo decimos acá. O sea, estamos en sintonía. En sintonía. Hay coherencia. La carrera sí, tiene coherencia interna y coherencia externa. Y eso está buenísimo, poder compararse, poder medirse. Porque si no, uno a veces, si no tenés quien te haga el andamiaje, ¿no? Uno dice, también puede descarrear. Pero sin embargo, se notó eso, esa concordia, ¿no? Esa concordia de contenidos y esa necesidad que ustedes mostraron como estudiantes de medicina, es decir, ¿cómo puedo estar yo formándome para este futuro? ¿Qué es lo que se viene y cómo puedo estar mejor? ¿Cómo puedo mejorar esto? O sea, se sintió ese deseo, esa camiseta puesta con la carrera, no solo para hacia el grado quienes se están formando, sino pensando qué va a pasar de mí cuando yo egrese. Y eso fue una bisagra genial, y lo felicito una y mil veces, una y mil veces. Gloria. No, eso, justamente lo excelente de las jornadas, la variedad de temas, como señalaba, ¿no? Interesante lo que es la investigación, que también es algo que en el futuro también tienen que sumarse, porque ese crecimiento profesional y ese aporte de conocimientos nuevos a la ciencia es fundamental. Y esto que señalaba, ¿no? Es una carrera que va a formar parte de sus vidas en el futuro. Un cambio de vida por completo, porque hay una dedicación exclusiva a esta actividad. Seguir capacitándose, seguir formándose, dando lo mejor de sí para la comunidad, que eso es lo que se espera. Tal cual. Ahora esto nos quedan 5 minutitos, y esto quiero, pero con sinceridad, y si tienen ganas, que digan simplemente el nombre, en qué año de la carrera están y por qué eligieron estudiar medicina. Perfecto. Eso, porque, así, brevemente, ¿en qué año están? ¿Sí? ¿Y por qué eligieron? ¿Por qué eligieron estudiar medicina? ¿Cómo fue? Porque hay muchos que estudiaron otras carreras primero, ¿no? O estaban estudiando medicina en otro lado y se vinieron. Bueno, eso. Te escuchamos, Maldonado. Matías, bueno, dale. Yo soy Matías Maldonado, soy estudiante del cuarto año de la carrera de medicina. Y elegí medicina primero y principal por mi familia, que tengo contacto con la medicina desde muy chico. Y segundo, por el interés que me genera, digamos, poder conocernos, poder conocer lo que nos pasa, poder conocer no solamente la parte física de la enfermedad, la parte, sino también la parte emocional, y poder ayudar al resto. Es lo que más me llamó la atención, y el día a día me entusiasma más poder conocer y saber mucho más sobre nosotros y sobre cómo yo podría en el día de futuro ayudar a alguien. Nada más. Perfecto. Solidaridad, flor de piel. Vamos, con Flor Cerrudo. Bueno, yo estoy en el quinto año de la carrera, yo elegí medicina, salí directamente de la secundaria y nada, la verdad que estaba muy feliz porque tenía la oportunidad de estudiar acá en Comodoro y no tener que irme, estar cerca de mi familia. Y lo elegí más que nada porque cuando era chica tuve experiencias y contacto, digamos, desde el lado de paciente con lo que es con lo que son los médicos y todo el sistema de salud, y la verdad que sé que lo que es estar detrás de eso, y también mi idea, digamos, es sé lo importante que es el papel en el momento de acompañar del médico, y nada, la verdad que viviendo, digamos, toda esa experiencia, dije que me gustaría estar del otro lado y poder acompañar, porque justamente sé lo importante que es eso, más allá de lo que sea una prescripción, medicamentos, o sé lo importante que es estar, acompañar y decir, no importa lo que pase, yo voy a acompañarte. Y creo que eso es lo más importante, y eso fue como el puntapié para que yo elija estudiar esta carrera. Brillante. Solidaridad a flor de piel. Bueno, yo soy Marcos, estoy en el sexto año de la carrera, en la PFO. Estoy a 4 meses de terminar. Chan. Así que bueno, yo arranqué en otro lado, porque la carrera no estaba acá. El deseo empezó desde muy chico. Mi vieja siempre me cuenta que salía del pediatra y le decía que quería ser como él. Así que desde ese momento que quiero estudiar. Y la verdad es que mi ciudad y la universidad de acá me haya permitido quedarme cerca de mis afectos. Chapó. La verdad que estoy muy feliz con eso. Y por eso creo que es el compromiso que uno tiene localmente. Y eso es una elección que uno tiene todos los días cada vez que se levanta y busca ser mejor profesional. No solamente para uno, sino para el que atiende. Así que bueno, eso. Bien, buenísimo. Buenísimo. ¿Y Judith? Bueno, mi nombre es Judith y estoy en el quinto año de la carrera y la verdad que siempre quise estudiar medicina, nada más que en Santiago del Estero, que es de donde soy, no estaba la carrera, o sea, había otras carreras de salud, hice dos de esas, pero bueno, siempre quise estudiar. Entonces cuando me vine a vivir aquí, fue lo primero que pensé, digo, bueno, voy a cumplir mis sueños, aunque ya tengo dos hijos, se puede. Se puede. Seguro que sí. Con Total. Más sacrificio, con muchas otras limitaciones. Sí, sí. Pero se puede avanzar sí. Cada uno va haciendo a su aire, a su tiempo, puede ir haciendo esta carrera. Y esto que transmiten nuestros estudiantes, ¿no? Esa misión, esa pasión que hacen a la profesión, porque hacen a esto de ser y el qué hacer del profesional de la salud, es el propósito. Cuando uno encuentra eso, cuando uno le hace clic, ¿no? Y encuentra el propósito de su vida, no hay nadie que te detenga, o sea, porque sos pasión, está en cada una de tus células, estás en sintonía y yo me lo voy a llorar porque me llenan de orgullo, de verdad. Estoy súper orgullosa de ustedes, chicos. Excelente, las jornadas realizadas fueron sumamente exitosas, el nivel académico, la organización, porque estuvo todo pensado hasta en el mínimo detalle, la convocatoria de los disertantes con un nivel muy importante para nosotros y para la región, así que no se lo pierdan, lo pueden ver entonces en la página de la universidad, en está YouTube, todo cargado ahí. En Unimedia, sí. Unimedia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, así que si les interesa pueden ustedes situarse en ese sitio y poder ver todas las disertaciones de estos dos días de las jornadas de estudiantes de medicina de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Y nos vamos a la pausa. Gracias por estar del otro lado. Buenísimo, ya en nuestro último bloque, en nuestro tercer bloque, ahora tenemos una invitada, porque hoy fue un programa de invitados presenciales y a distancia. Pero tenemos en línea a la doctora Emilia Villibar, Gloria. Sí, Emilia Villibar, junto con el doctor Jorge Bruña y la doctora Soledad Mussini, estuvieron participando de las jornadas de concientización y detección precoz y prevención del VIH este jueves 1 de diciembre en el Mesón Español. Estuvo abierto a toda la comunidad, con la participación libre. Participaron también otros médicos infectólogos de Comodoro Rivadavia, que ya nos va a contar ella en este momento. Hola Emilia, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día, Katy. Buen día, Gloria. Gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer participar de las actividades que proponen. En primer lugar, quiero desearle a mis colegas, y a pesar de un montón de situaciones que no son favorables, pero desearles a todos mis colegas un feliz Día del Médico hoy. Y agradecerles a cada uno de ellos por la vocación que nos lleva hacer todos los días lo que hacemos, ¿no? Así que sí, con respecto a tu pregunta, sí estuvimos por primera vez, nos reunimos los cinco infectólogos que hay en la ciudad de Comodoro. Como vos bien nombraste, estuvo el doctor Bruña, la doctora Mussini, que es la única especialista en infectología pediátrica, no solo de la provincia de Chubut, sino que también de Santa Cruz, y trabaja con nosotros en el hospital regional. También participó la doctora Virginia Roca, que está a cargo del servicio de prevalentes del Hospital Alvear y de la Española también. Y la doctora Silvia Wexelman, que también trabaja en el Hospital Regional con nosotros. Sí, contanos entonces cómo se trabajó la temática hoy, en qué tenemos que estar pensando. Ya nosotros habíamos estado anticipando que hoy por hoy se trata de una enfermedad crónica que con un tratamiento mantiene la calidad de vida de las personas y su vida productiva, ¿no es cierto? Sí, claro, por supuesto. Eso creo que es uno de los conceptos más importantes que tenemos que tener en cuenta todos con respecto al VIH. Bueno, yo les quería contar que este año se cumplieron 40 años desde que se diagnosticó el primer caso en aquel momento en estadio SIDA en nuestro país. Mira. Y esta semana salió el último boletín epidemiológico, donde lo que muestra el sistema de vigilancia es que estamos en nuestro país, hay 160.000 personas viviendo con VIH, registrados al menos. Hay que tener en cuenta que venimos de 2 años de pandemia, donde el registro disminuyó su calidad. Y en los últimos 10 años se han diagnosticado 66.000 casos nuevos. Y lo importante de esto, y el dato que hay que tenemos todos, estamos llamados a trabajar, es que el 30% de esas personas se están diagnosticando tarde. ¿Qué quiere decir tarde? Que tienen alguna enfermedad marcadora. Entonces lo que hay que hacer es apostar fuertemente a la prevención, y eso es lo que se intentó hacer en la jornada que hicimos el 1 de diciembre acá en la ciudad. Y es concientizar a la población que todos estamos en condiciones y tenemos el derecho de solicitar el testeo cada vez que vamos al médico, por ejemplo, por cualquier otra cosa, a ver a cualquier especialista, o las mujeres que nos vamos a hacer el control ginecológico anual, hay que solicitar el estudio de VIH. Estas enfermedades, no solo el VIH, sino las de todas las de transmisión sexual, son asintomáticas. Entonces la única forma de saber cuál es nuestra situación frente a estas enfermedades es haciéndonos un testeo. Perfecto. Vos sabés que de eso se trata justamente, ¿no? Porque acá en el programa siempre tratamos de actuar preventivamente. Y es real lo que decís, hay mucha gente que desconoce que convive con el virus. La única forma de saber y tener el tratamiento oportuno es testeándose. Sí, claro, por eso las estrategias, bueno, ustedes saben que hace muy poquito se reglamentó una ley, en realidad se promulgó y ahora estamos en el camino difícil de reglamentarla, pero hay una ley de VIH, tuberculosis, hepatitis y infecciones de transmisión sexual. Y uno de los puntos que hay que trabajar es el ofrecimiento del testeo rápido, quizás descentralizándolo fuera de las instituciones de salud también, ¿no? Por eso es que ustedes han podido observar en la ciudad la cantidad de puntos, digamos, donde se está ofreciendo el testeo de forma voluntaria, confidencial y gratuita, ¿sí? Esto quiere decir que con más de 13 años uno se podría testear y no hace falta orden médica y es gratuito, ¿sí? Sí, vos sabés que hace poco tiempo tuvimos contacto, o así también una charla online con Mirta Balcón de la Fundación Convivir, y ella nos contaba eso, ¿no? Cómo la gente accede teniendo la información suficiente a este testeo rápido, ¿no? Ellos han ido a distintas asociaciones vecinales, han ido a colegios, a empresas. Y la gente, una vez que se informa, accede a este testeo rápido que, como bien decías vos, confidencial, secreto, reservada esa información, pero que también necesita saber. Sí, sí. Para nosotros, desde lo médico, por lo menos cada vez que encontramos un diagnóstico y en contraposición quizás lo que le pasa al paciente, nosotros nos ponemos contentos realmente de diagnosticar un caso, porque le estamos dando la oportunidad a esa persona de ofrecerle el tratamiento, que como vos bien nombrabas antes, es una de las herramientas que condicionan, digamos, o conducen a una calidad de vida sin diferencia, digamos, con respecto a la población general, ¿sí? Y otro punto que hay que trabajar muchísimo es el tema que, a pesar de que evolucionamos en diagnóstico, evolucionamos en tratamiento, lo que no evolucionamos todavía es en la estigmatización y la discriminación, sí, de las personas que tienen este diagnóstico, ¿no? Sí, sí, vos sabés que eso también lo hemos trabajado en otros encuentros para llevarle a la población esa tranquilidad de empatizar con las personas que han sido detectadas con VIH positivo, porque con suficiente información la gente tiene que saber de qué manera se puede exponer a adquirirlo, pero la realidad es que tomar mate, abrazarse, compartir utensilios, no hay ninguna contraindicación y esa gente necesita ser incluida, ser incorporada y no estigmatizada ni discriminada. Emilia, aquí Katy, ¿cómo estás? Buen día y mil gracias por conectarte y estar con nosotras acompañando y contando esto a la audiencia. Vos sabés que justamente ayer cuando se hicieron las jornadas de estudiantes de medicina y una de las charlas que hubo por vía streaming con Fundación Huésped, una de las plaquitas que iban compartiendo y mostrando era HIV y adolescencia. Y eso me quedó como muy, me hizo muchísimo ruido el número, ¿sí?, de pacientes pediátricos, porque están en la adolescencia, HIV positivo. ¿Cómo podemos o cómo estableceríamos nuevos caminos de comunicación con los colegios secundarios para poder llevar esto, ¿no? Porque quedé como sorprendida de ese combo explosivo, ¿no?, en la adolescencia, por eso mismo, en su crecimiento, ¿no?, en su desarrollo, en la omnipotencia de que a mí no me va a pasar, y pasan estas cosas. ¿Cómo hacer? Bueno, nosotros hay un proyecto como de respuesta integral. Nosotros en la práctica diaria lo vemos, es más frecuente incluso en el diagnóstico de sífilis, que es otra de las infecciones de transmisión sexual. Nosotros los diagnósticos los estamos estableciendo entre los 19 y los 35 años, o sea que son personas jóvenes, son económicamente activas. Y cuando vamos a preguntar, en realidad vamos a tratar de analizar en el consultorio ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pasa como el efecto, debe tener seguramente algún nombre propio, este efecto que quizás vemos todos, que hay tanta información que al final resulta en desinformación. ¿Se entiende? Es como estamos todos tan infoxicados, bombardeados por todos lados y por muchas vías, que terminamos no entendiendo quizás o no llevando a la práctica lo que deberíamos. Nosotros en el hospital, yo estoy coordino el servicio de prevalente del hospital regional actualmente, y vemos nuestros chicos, nuestros jóvenes, en sus primeras relaciones sexuales están siendo diagnosticados, digamos, se adquieren la infección ahí y después se diagnostican. Estamos iniciando tratamiento para VIH en personas de 17, 16 años. Eso es y uno piensa, bueno, ESI, implementación de ESI, de la educación sexual integral, pero es como que, es como decís vos, Emilia, hay algo, está pasando algo de desinformación por estar infoxicados o por no dar prioridad o adquirir determinada destreza para proteger mi cuerpo. Porque es tan simple como usar el preservativo, el bloqueo de absolutamente todas las enfermedades de transmisión sexual. Y eso es como, de verdad, quedé como sorprendidísima de esa cantidad de personas adolescentes que están contagiadas. Eso me llamó muchísimo la atención y bueno. Sí, igual nosotros estamos, viste, como históricamente en una transición. Si vos te vas a analizar, por ejemplo, a la generación de tus padres o mis viejos, ellos no usaban directamente preservativo, ni se nombraba la palabra preservativo, claro. Y para nada estaba visible en ningún lado, ni tenías quizás, por ejemplo, publicidades en la televisión. Ahora es como que vamos a como en ese sentido, todo se ve, todo se escucha, todo se sabe, pero sin embargo falta culturalmente, porque esto es una cuestión cultural, excede ampliamente lo que tiene que ver con salud, es una cuestión cultural donde aún todavía no podemos lograr que se digamos adhiera la población a las medidas de prevención. Claro. Nosotros históricamente y el método sabemos que costo efectivo por elección es el preservativo. Hay que trabajar mucho el correcto uso del preservativo. Eso es otro punto como clave. Y además informarle a la población que no solo es preservativo, hay un montón de situaciones. Todos sabemos que cada persona es un mundo y no todos estamos en la misma situación. Y entonces, sin entrar en detalle en eso, quiero que sepan que existen otras estrategias de prevención. Y una tiene que ver con la profilaxis posexposición, que significa tomar medicación antirretroviral, o sea, específica para la enfermedad, después de una situación de riesgo, sí, que puede ser una relación sexual no protegida. voluntaria o involuntaria, eso para que quede claro. Y la otra estrategia es profilaxis preexposición, que es tomar medicación antirretroviral, que también es específica para la enfermedad, o sea que la toman las personas que tienen el diagnóstico, para antes de que suceda la situación de riesgo, para evitar, digamos, nuevos casos positivos. Claro. Ah, perfecto. Y eso está disponible en el sistema público y se hace a través de una consulta con el especialista. Está disponible en el Hospital Alvear y está disponible en el Hospital Regional. Pero para dar una información así, simple, o sea, para toda la comunidad, el mensaje tiene que ser aprender a usar el preservativo y colocarlo correctamente, ¿sí? Ese sería como el mensaje para toda la comunidad y que comience a ser una inteligencia colectiva, ¿no? De instruirnos y de saber, porque verdaderamente si no estamos concientizados en esto, es más, lo que estabas describiendo son como más tecnologías, y hay algo muy, muy, muy básico, simple, al alcance de todos y todas, que debe ser utilizado para protegernos entre nosotros y al otro, ¿no? Es eso. Claro, tal cual. Yo creo que el mensaje fundamental es eso, que es una enfermedad, es una infección que se puede prevenir 100% a través del uso de preservativo, y en segundo lugar estas estrategias que te nombré. Que las personas que tienen VIH y lo saben, tienen la posibilidad de hacer tratamiento, y en la medida que hagan tratamiento se vuelven indetectables y esas personas no transmiten la infección, y que el VIH es una infección como tantas otras que nosotros podemos padecer y que no se transmite de otra forma que no sea a través del contacto sexual no protegido. Y a través de la mamá o la persona gestante que no sabe su diagnóstico o lo sabe y no hace su tratamiento y le transmite a su bebé la infección. Otras formas de infección actualmente no hay. El 98% de las infecciones nuevas ocurren a partir de relaciones sexuales no protegidas. Bueno, exacto. Muchísimas buenísimo. Gracias por esta información, Emilia Villibar, nuestra infectóloga de cabecera, docente de la carrera de medicina también. Te agradecemos estas palabras, este tiempo y estos consejos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, no, Emilia. Favor. Gracias por la invitación y quedo a disposición. Muchas gracias. Y antes, y ahora, espera un poquito. ¿Mensajes? Sí, oh, no, a ¿qué? Ver, dale, vamos con los mensajes. ¿Unos mensajes? Dale. Bueno. Dice, todos hablan con Forte Industrial. Encima que tengo poco tiempo. Buenos días, qué lindo, felicitaciones. Pasen los nombres de los futuros médicos. Cuando sean más grandes, yo les voy a ir a comentar que los escuché por la radio. Abrazos, soy Patricia. Buenísimo, Patricia. Matías Maldonado, Florencia Cerrudo, Marcos Maidana y Judith de Arcos. Gracias, gracias por preguntar. Después, Mercedes, muy buenos días. Felicidades a los pronto profesionales por las jornadas y muy feliz Día del Médico, en especial a la doctora Katy. Gloria, Katy, hacen muy interesante el programa. Un gran abrazo. Mercedes Naón. Ay, Mercedes, gracias, doc. Ella es odontóloga, nuestra odontóloga de cabecera. Dice, hola. ¿Por qué? No sé qué pregunta. Ah, de un colectivo. Bueno, averiguamos y te contamos. Dale. Cecilia de Kilómetro 5. ¿Y Gloria? No, tenemos para hacer una difusión de una actividad muy, muy linda que se va a estar realizando mañana, domingo 4 de diciembre, en la Plaza San Martín, de 13 a 17 horas, una gran feria de salud comunitaria. La está organizando la Cátedra Enfermería Comunitaria 1 de la Licenciatura en Enfermería de nuestra facultad. Van a haber stand de salud, va a haber juegos, va a haber premios, va a haber controles de salud. Así que la invitación está para toda la comunidad. Mañana, domingo, de 13 a 17 horas en la Plaza San Martín, gran feria de salud comunitaria. Y hoy muy tempranito se acercaron dos estudiantes que están en esa organización para dejarnos el flyer, que ya lo teníamos también en agenda porque lo íbamos a compartir, y me pidieron que las nombrara. Así que Graciela Vargas y Nair Pérez andaban recorriendo radios, la televisión, para hacer la difusión. No se olviden, mañana domingo en Plaza San Martín. Buen día, excelente la infectóloga, nos dice Mónica. Sí, excelente los profesionales de Comodoro. Feliz día para todos, para todas los colegas que ejercen la profesión de la medicina y sobre todo a nuestros infectólogos e infectólogas de la ciudad que son excelentes profesionales. Espera, nos estamos yendo. Sí. ¿Y cómo nos vamos? ¿Cómo nos vamos, cachorro? Ahí está. Éxitos para hoy. Juega Argentina. Claro, sábado. Sí. Bueno, buena semana para todos. Buen fin de semana. Gracias por estar. Hasta el sábado próximo, Caterina, y audiencia. Hasta el sábado.